tres lindas cubanas. Si paso por Paso Franco, alma mía, nunca me diga que no. Si mañana yo me muero, lleguen flores. Mambo te llama, linda cubana, mambo te llama, linda cubana, mambo te llama. Ah, ah, ah. Ponme la mano aquí, Macorina, Macorina, Macorina.